8:06, es un gusto seguir con ustedes compartiendo toda la información artística y cultural que se genera en nuestra ciudad. El Centro Cívico Cultural Mariscal, Museo y Biblioteca Mariscal Sucre de Chillogallo, dentro del primer encuentro de saberes este 14 de julio, hace el concurso eliminatorio en el Mercado de las Cuadras para saber quién se toma el 21 de julio la Plaza Central Mariscal Sucre, conocida como Plaza de Chillogallo. Para contarnos detalles sobre esta actividad vía telefónica, ya tenemos la presencia de Sarián Sáenz, quien nos da la bienvenida. Muy buenos días, Sarián. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, qué gusto, Sarián. Vamos a conversar sobre las intensas actividades que ustedes tienen en el Centro Cívico Cultural, pues, y de lo que supimos es que ustedes desarrollaron ya el primer intercambio de saberes, encuentro de coreografías y directores que se ha venido desarrollando. Antes de conocer qué es lo que pasará este 21, a ver si podemos desarrollar un poco cómo les fue en este intercambio. Sí, muchas gracias. Este último sábado 30 tuvimos un intercambio de saberes justamente aquí, donde algunos especialistas sobre temas de la danza, la ancestralidad, nos conversaron aquí a varios participantes, a varios curiosos, sobre cómo podríamos un poco enfocar nuestro interés hacia la danza. Esto es con el propósito de dar un buen nivel a lo que se va a presentar aquí el próximo 21 de julio. ¿Qué es lo que más se destacó, pues, en este encuentro de saberes sobre la danza? La importancia, por un lado, de la rebeldía, por así decirlo, o la importancia que es tomarse una plaza de un pueblo, una plaza central, las implicaciones políticas, o al contrario, en contra de las políticas tradicionales. Son momentos en el año donde las comunidades desde hace muchísimos años han podido un poco rebelarse contra la autoridad que suele estar siempre en la plaza, como la iglesia o a veces del municipio o cosas así, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué implica el tomarse una plaza? Porque no solamente es para cuestiones políticas, sino que también se lo puede hacer con otra connotación artística y cultural. Así es. En este sentido, como todo esto es una rebeldía, por así decirlo, esta rebeldía es algo que va muy muy de la mano con lo que es del arte, porque el arte intenta romper un poco lo que son las estructuras y aportarnos una visión nueva de lo que son las cosas, ¿no? Entonces, por este lado, es una muy linda excusa para cambiarle también el enfoque de estas tomas de la plaza, porque vamos a tener varias, donde la intención es demostrar que uno se apropia, pero desde la creatividad. Sarián, uno de los temas que abordaron y que lo hizo Sacha Chicaiza es sobre los jóvenes y la danza y esas transgresiones que existen. Sí, bueno, lo importante es que, por ejemplo, en este concurso están participando muchos colectivos que representan a colegios, y eso es importante porque justamente tenemos gente que está entrando en los temas o que está profesionalizándose en estos temas, y de pronto se topa con nosotros que también queremos darle un enfoque, una vida a todo lo que es la cultura, el patrimonio, y tratar que haya una integración entre lo antiguo, entre lo museológico, por así decirlo, y lo actual, la creatividad, lo que está pasando en este momento, ¿no? Y lo que se puede hacer. ¿Cómo miran ustedes este acontecimiento de saber que los jóvenes también están trabajando arduamente en estos procesos? Eso es muy estimulante porque justamente la idea es que estas cosas se perpetúen. Cualquier acción que se pueda hacer en cualquier espacio termina siendo agua de un solo hervor si es que no hay gente que lo siga manteniendo. Entonces, trabajar con los jóvenes y estimularles a que ellos mismos desarrollen sus propias iniciativas es algo muy importante, muy, muy importante. El tema de las perspectivas de la danza andina en la actualidad, ¿cómo se proyectó? Desde el lado, digamos, técnico, ¿en qué sentido? Primero, ¿cuál es el sentido de algunos tipos de danzas? Por ejemplo, si es que alguien va a utilizar la música de una comunidad, no puede utilizar vestimentas de otra. Entonces, ser consecuentes con investigación previa, ¿de qué es lo que tenemos a la mano? ¿no? Y de qué disponemos para nosotros presentar como danzas, en este caso ecuatorianas. Y en general de cualquier zona, lo importante es ser muy consecuente, ¿no? Eso fue uno de los puntos principales que se trataron, porque justamente es un mensaje importante. Estamos justamente poniendo un nivel de calidad a lo que es el arte, y para lograr eso tenemos que nosotros mismos poder ser consecuentes de nuestros proyectos. ¿Cuántas agrupaciones se dieron cita a este encuentro? Hubo de representantes de 17 agrupaciones, donde hicieron a la vez el sorteo de los puestos de los que se iban a ir presentando en el siguiente concurso que va a haber en el Mercado de las Cuadras este 14 de julio, perdón. Estos talleres, este trabajo que ustedes realizaron en el primer intercambio de saberes, fue de alguna forma pues el abre boca ya para poder ser parte de este encuentro el próximo 21. Así es, justamente fue la segunda etapa. La primera fue la inscripción de las candidaturas, y esta segunda etapa ya fue como la presentación. Hubo un par de ejemplos incluso de danza, estuvo muy muy simpático, para qué más, y además hicieron este sorteo justo de los puestos en que se iban a presentar. La siguiente etapa es del 14 en el mercado, donde van a hacer eliminatoria entre 20 colectivos para dejar a 10, que van a ser los que el 21 se van a tomar la plaza y las calles aledañas a la plaza central de Chillogallo. Sarián, es decir que para este primero hubo la convocatoria, ¿y qué se tomó en cuenta, por ejemplo, para estos sorteos, o simplemente fue toma de los papelitos para saber cuáles son los grupos? Toma de papelitos, la toma ya. De papelitos, sí, claro. Ya, y este 21 ya salen cuántos grupos a participar. 20. Ah, no, el 21, disculpe, perdón, ya solo quedan 10. Ah, ya el 10. ¿Durante, y qué día se hace la eliminación de los 10? El día 14 en el Mercado de las Cuadras. ¿Ya? ¿A qué horas empezará este evento? Eso empieza a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Ya están listos los jurados, los miembros que van a seleccionar a los grupos. Así es. De hecho, parte del jurado fueron los que dieron las charlas también este día sábado anterior. Después de eso vendrá el 21 ya, donde se decidirá cómo será ese proceso, si quedan solamente 10. Así es. No, después del 21 ya gana uno solo. Ajá. El 21, bueno, pues, a ver si nos desarrollas lo que va a pasar el 21. Sí, el día 21, desde más o menos unas 2 o 3 cuadras cerca del museo que está en la Plaza Central, van a empezar a hacer una caminata, una marcha danza. Justamente los 10 colectivos que hayan sido elegidos del 14, y van a entrar a tomarse la plaza desde diversos ángulos para justamente ya hacer la presentación de estos 10 grupos, donde será ya el concurso final. Lo interesante es que también finalizando este evento, que va a durar alrededor de unas 2 o 3 horas, vamos a hacer la apertura de la nueva exposición que tenemos aquí en el museo, que es una muestra de la colección nacional que tenemos acá presentándola. Y esta exposición, a ver si es que la desarrollamos un poquito, ¿qué es lo que contiene? Esta exposición es una presentación de obras coloniales y del siglo XX, patrimoniales, o sea, que pertenecen a la colección nacional, que ahorita están bajo la custodia de la Subsecretaría de Memoria. De Memoria y del Ministerio de Cultura, donde manejamos justamente en las reservas de estas colecciones, y nosotros exhibimos periódicamente, cada 4 o 5 meses, diferentes muestras. Esta vez la muestra tiene por nombre Malvistos, o Malvistas, depende cómo se lo quiera leer, y presentamos obras un poco con la intención de cambiar un poquito nuestro enfoque sobre nuestros propios prejuicios. Pero no puedo desarrollar demasiado más sobre la temática porque no quisiera arruinar la sorpresa. Lo interesante es que tenemos obras de Nideros, obras de Camilo Egas, de Osvaldo Viteri. Entonces tenemos una selección bien interesante de artistas reconocidos aquí en el país. Bueno, este 21, pues sin duda se realizará este evento. Es un acto totalmente libre. Así es, totalmente gratuito. Solo se tiene que venir acá a la Plaza Central de Chillogallo y disfrutar. También nosotros tenemos previamente una pequeña toma, por así decirlo, del museo, no exactamente de la plaza, la próxima semana, el próximo domingo 8. Y esto también es con un colectivo de colectivos de danza, perdón. Pero lo interesante es que este es un trabajo conjunto, este no es un concurso, sino un proyecto colectivo. Entonces nos van a hacer una presentación ellos de un proyecto que han desarrollado entre varios colectivos en conjunto. ¿Y en qué consiste esta toma del museo? Esta toma del museo, que ya se dio hace un par de meses, es un proyecto que intenta ser recurrente, también con algunos colectivos de danza, pero incluyendo también a músicos, en este caso también tenemos actores de teatro, que nos están presentando una pequeña muestra de lo que ellos tienen, ¿no? Como nosotros ofrecemos estos shows gratuitos, por así decirlo, también pedimos que sean gratuitos. Entonces, lo que hace la gente es venir a presentarnos sus proyectos. Y esto es una ventana más de las tantas que hay en Quito, para así decirlo, de estas iniciativas. Entonces, este domingo, nosotros también a partir de las 10, vamos a tener, solo en la mitad, cercana al Museo de la Plaza, esta no es la toma grande de la plaza, una pequeña presentación justamente de colectivos de danza, bien interesante porque han desarrollado durante el último mes un proyecto en conjunto. Es decir, que ustedes realizan actividades artísticas dentro del museo. Así es, dentro y dentro de lo posible también fuera. Nosotros tratamos de usar este espacio para estimular a lo que es la cultura, especialmente local inmediata, ¿no? Lo que son los vecinos, la gente que de aquí tiene muchas iniciativas culturales. Este es un espacio más, una ventana más, para que se pueda mostrar justamente lo que se está haciendo. ¿Esto es la primera vez que lo están haciendo? Bueno, en el caso de la toma del museo nos decías que es la segunda vez, pero en lo que es referente a la toma de la plaza, ¿es la primera ocasión? Así es, al menos desde este enfoque en conjunto con el museo y desde hace muchos años, sí, porque ya no es una toma de la plaza tradicional, por así decirlo, que pasaba en los pueblos. Ahora este pueblo está integrado a la ciudad. Entonces es como, por así decir, una toma de la plaza contemporánea, ¿no? Sarián, cuando hablamos toma de la plaza, quizá también tenemos ese recuerdo que en las provincias del norte del país, en la época del Inti Raymi, se toman la plaza y el más fuerte es aquel que se queda en esa plaza. No sé si esto tiene alguna relación, o tú nos acabas de decir algo contemporáneo, ¿qué implica eso? Que sí tiene una relación, es un enfoque un poquito distinto. El enfoque original es una rebeldía contra los que gobiernan en ese momento, que les están diciendo, me dices que yo no puedo tomar, mira, yo tomo. O en el caso de la de hablada de Píllaro, me dices que los diablos son malos, me disfrazo de diablo para asustarte. Y es una especie de desafío, ¿no? Entonces, aquí es un desafío a la cotidianidad, a la falta de creatividad, por así decirlo. Entonces, estamos desafiando, no nosotros exactamente, estamos nosotros ayudando a que los grupos más bien hagan este desafío, de demostrarnos una actividad cultural que nos va a inundar, por así decirlo, inmersiva. ¿Los participantes tienen algún traje especial para participar en eso o pueden ir como bien lo deseen? Los que se presentan tienen diferentes presentaciones, algunos tienen más de un traje distinto. Todos los grupos de danza utilizan trajes, es parte del show, por así decirlo, es parte de su labor preocuparse de los trajes. Y los asistentes, la gente que viene a visitarnos, no viene libremente como esté más cómoda, ¿no? En el caso del ganador, del finalista, ¿cuál será el reto? ¿El reto? Ajá, del ganador del 21. Bueno, nosotros primero vamos a hacer un reconocimiento más bien simbólico. Igual aquí les vamos a hacer un pequeño obsequio de unos libros de parte del museo, además de los trofeos que les van a dar los organizadores. Más bien, el reto ya es la toma de la plaza en sí. El reto es ya representar ahí, ya ganarlo va a ser muy bueno para el que lo haga, pero va a ser más importante la participación del día, porque es algo que queremos ver si lo hacemos anualmente, a esa escala. ¿Pretenden institucionalizar el espacio? no institucionalizarlo, más bien hacerlo público, más bien hacer que sea una participación de la ciudadanía. En este caso es el lado de los creativos de la ciudadanía, de los danzantes principalmente, que se están tomando el espacio. Entonces, más bien es una desinstitucionalización, porque estamos compartiendo, ¿no?, o haciendo acuerdo a la gente que espacios como este museo, que son patrimoniales, son de todos y tenemos que apropiarnos, ¿no? Sarián, queríamos agradecer la participación de usted y le hacemos la invitación también al público para que se dé cita a este gran encuentro el 14 de junio en el concurso de eliminatoria en el Mercado de las Cuadras para saber quiénes se toman el próximo 21 de julio en la Plaza Mariscal Sucre. Esto queda en Chillo Gallo para todos los del sur, que a veces decimos a dónde nos encontramos en la plaza de Chillo Gallo. No, esta es la Plaza Mariscal Sucre, así que ahí será ese encuentro. Sí, es la Plaza de Chillo Gallo. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que el museo está justamente pegado a la plaza, pero coincide que es tanto la plaza central como el parque central de Chillo Gallo. Así es, ahí así es. A esta altura es lo que la gente debe darse cita el 14 y el próximo 21 de julio para participar de este evento público de la toma de la plaza y este domingo 8, que será la toma del museo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, amigos, ahí tenemos la participación de Sarián Sáenz, con quien hemos hablado sobre estas actividades al sur de la capital de los ecuatorianos. Queremos enviar un saludo, cuando ya tenemos la hora exacta, a las 8 de la mañana y 23 minutos, a Vicente Moya, nuestro compañero, quien viene ya sintonizando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el sur de la ciudad. Y a esto se suma también ese saludo para todos nuestros compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que amplifican 100.9 Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que vienen con buen ánimo y predisposición para atender a ese público maravilloso que se da cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana.